Hay desocupación y hay un gobierno que se arrodilla ante los poderosos, pero a nosotros los trabajadores nos aprietan. Y ahí hace falta un sindicalismo. Aprovecho que está mi tocayo. Voy a hablar en jerga de futbolera. Hace falta un sindicalismo intenso y que ponga lo que hay que poner en el momento en que tenemos que salir a la calle. Y cuando ustedes dicen, hay una sola CGT, nosotros decimos, y lo decía hoy también Pablo, queremos ir hacia una sola CGT, pero la CGT... La CGT que sea capaz de hacer esto que estamos haciendo ahora, poniendo la lucha de los trabajadores por delante y nunca de rodillas. Fuerza compañera, fuerza compañero, el 30 va a ser un palazo y ahí empieza una historia distinta.